Vamos a recibir telefónicamente hoy, vamos a hablar de la realidad del río Santa Lucía que preocupa a quienes habitan en sus cercanías y nos tiene que preocupar a todos. Álvaro Briano está con nosotros en la mañana de la 36, integrante de Asamblea por el Agua del río Santa Lucía, habitante de la localidad de Santa Lucía en el departamento de Canelones. Álvaro, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por estar con nosotros en la mañana de este lunes, Álvaro, y nos preocupaba querer conocer las inquietudes de ustedes, lo que ustedes están denunciando en definitiva sobre la situación del río, que hemos visto alguna declaración que ustedes han colocado en redes sociales y tenemos entendido que ayer había una reunión de vecinos convocada también para tratar este tema, ¿no? Sí, exacto, sí, no. Bueno, un poco la declaración se da en el marco, digamos, de banderas sanitarias que tenemos en algunas playas de acá de la localidad de Santa Lucía, en el río. Hace algunas semanas que como que están habiendo esas situaciones, esos eventos de banderas sanitarias y no recomendación de, digamos, de uso recreativo del río, digamos. Entonces, nuestra declaración un poco, lo que queremos, sí, la preocupación sobre el estado actual, digamos, y la incertidumbre que nos genera saber por qué están dándose esos focos, si bien tenemos algunas causas que nosotros que pueden ser posibles de, digamos, de unas válvulas de aliviadero que hay acá propio en la ciudad de Santa Lucía, pero no queremos dejar de darle importancia, digamos, a lo que es la cuenca en sí. Claro. Y cómo la cuenca viene siendo tratada de hace años, décadas, te diría, por un modelo productivo que se ha ido expandiendo en toda la cuenca. Y qué bueno, cada vez las consecuencias son más visibles. Claro. ¿Qué es lo que están viendo concretamente en el río en estas semanas, digamos, que ustedes están denunciando? Bueno, en estas semanas han habido presencia de coliformes en algunas playas, donde, digamos, ¿cómo es? Disculpame un Sí. momento que justo estaba con un tema de laburo acá. Tranquilo. ¿Y qué te iba a decir? Coliformes, decías, en presencia en varias playas. En varias playas, sí, y bueno, y nosotros también, una de las preocupaciones más principales es que es incoherente, digamos, alguna de las informaciones que nos llegan, porque, por ejemplo, hay partes del río que río abajo, de algunas zonas, tiene una medida de coliformes determinada y río arriba tiene otras que no son como muy consistentes entre sí. Entonces también eso un poco preocupa. Pero lo que más preocupa en realidad es que no tenemos por parte de las autoridades, digamos, competentes, como un involucramiento en la problemática real. Por ejemplo, Ministerio de Salud Pública, porque esto estamos hablando de que es un tema de salud pública, ¿no? Claro. Donde la presencia de coliformes se da en playas donde están sucediendo clubes de remeros, ¿no? Que van los chicos ahí a hacer canotaje, a practicar el deporte y también a disfrutar del río. Entonces, no vemos tampoco una presencia de las autoridades en la problemática, sino más bien son los monitoreos que se hacen de forma periódica por parte de la intendencia, que bueno, que se dice simplemente cuál es el nivel de coliformes que hay en determinadas zonas del río y ya. Y se dice, y se recomienda a no bañarse, ¿no? En este caso particular. Claro. Pero como te decía recién, si bien sí es el tema que está presente públicamente actual, bueno, la cuenca del río Santa Lucía en realidad está siendo como está un poco siendo golpeada, digamos, por un modelo productivo que se ha ido expandiendo en toda la cuenca, y que eso en realidad es el factor principal, no de desviar la mirada de lo que es en realidad el foco principal que nosotros debiéramos tener desde nuestro punto de vista, por este tema puntual, que sí, este tema puntual es bien importante y preocupa, pero no es el principal. Claro, Álvaro, ustedes enumeran varios temas que están aportando a la contaminación grave del río, ¿no? Esto que decías de la presencia de coliformes que informan que tiene con una medición de 400% más del máximo permitido, pero hablan de que hay varias ciudades, recuerdan, que vierten sus aguas servidas directamente al río, por ejemplo, incluyendo la propia Santa Lucía en algunas oportunidades. Sí, acá en Santa Lucía hay cuatro válvulas de aliviadero que funcionan de manera, digamos, excepcional. Cuando el sistema de saneamiento original se ve obstruido, digamos, porque o llueve, por ejemplo, o no sé, también hay industrias acá en la localidad de Santa Lucía que también sabemos que tiran sus residuos directamente al saneamiento y se han hecho denuncias variadas sobre ese tema, una industria de una grasera que hay acá en Santa Lucía. Que el sistema de saneamiento ya está viejo, digamos, hay que ver cómo está, y los diámetros de los caños no dan como para que esa agua vaya a la planta de tratamiento que hay ya en el departamento de San José, donde ahí sí, bueno, el saneamiento, las aguas servidas reciben su proceso para poder luego devolverlo al río. En este caso, estas válvulas se activan, digamos, su funcionamiento y el saneamiento va derecho al río. Entonces, llueven dos gotas acá en el pueblo y ya las válvulas se activan. Y lo preocupante de estas últimas semanas es que no ha llovido Sí, claro. y ha habido mucha presencia de coliformes igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros no sabemos y queremos saber. Y un poco en ese tono, la idea es de la declaración, para conocer qué es lo que está pasando. Claro, hablan de otras situaciones también que no por conocidas hay que dejar de mencionar, ¿no? Esto de industrias que vierten desechos a la red de saneamiento y terminan llegando al río. Y hablan de una fábrica en particular de ahí, de Santa Lucía, Álvaro. Sí, bueno, es una grasera que funciona acá dentro de la ciudad de Santa Lucía, que bueno, que tiran sus residuos directo a la red de saneamiento. Y eso es un problema, ¿no? Porque obstruye. Claro. Vos fijate que los residuos de hacer grasa, bueno, yo no tengo conocimiento especializado en el tema, ¿no? Pero se pega en las cañerías y hace que se tape en unas partes. Entonces, está, es. Y es un tema que, bueno, que la Asamblea ha denunciado en años anteriores y que no se ha tenido una respuesta real a la situación. Claro. Ustedes dejan abierta la pregunta también acerca de si las plantas de tratamiento, que no sé cuántas hay, en qué zona están ubicadas correspondiente al Santa Lucía, si están trabajando bien, si están cumpliendo las funciones que tienen que cumplir. Sí, bueno, esa es una de las preguntas, por ejemplo, que estaría bueno saber, conocer, digamos, si esas plantas en qué estado están actualmente. Sabemos que son nuevas, que hace unos años se estrenaron, digamos. Y bueno, forma parte un poco de, bueno, la exigencia ante las autoridades de realmente conocer el estado de situación, saber qué es lo que está pasando, por qué se está dando esto, si hay un plan para revertirlo, para trabajar el tema, que están omisas, digamos, esas preguntas no están sin respuesta actualmente. Solamente tenemos la información de los parámetros del río. No tenemos información extra. Entonces, digamos, y pasa el tiempo y el río sigue con el estado que tiene. Entonces, como se torna preocupante, digamos. Bien. De todo este panorama, por supuesto, surge la pregunta de si ustedes han intentado o han podido plantear estas cosas ante distintas áreas del Estado que tienen que ver, ¿no? Uno piensa en el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, de Industria, de Salud Pública, la OCE, Intendencias. Hay un montón de ámbitos que tendrían que estar involucrados y de informar a la gente sobre esto. Bueno, el ámbito por excelencia, digamos que por concepto sería el más adecuado para presentar este tipo de temas para discutir, son las comisiones de cuenca, la Comisión de Cuenca de Río Santa Lucía, por ejemplo. Nosotros integramos ahí la Comisión de Cuenca desde los inicios prácticamente. Y sí, o sea, hace años que la Asamblea viene denunciando el estado del río y el estado de deterioro de la propia cuenca, siendo consciente de un modelo productivo que se ha ido expandiendo. El agronegocio ha ido expandiendo sus límites. Sí. Y también se ha dado, se dan actualmente violaciones a normativas vigentes, donde hay un montón de... Hay cultivos que llegan hasta la orilla del río, que eso no podría suceder. Claro. Hay trasvases en el río, caseros que hay también alrededor de la cuenca. Bueno, en fin, hay una infinidad de intervenciones en el territorio que terminan afectando. Y, por ejemplo, nosotros citamos en la declaración un estudio del 2013 que hicieron diferentes facultades, que estaba entre ellas Facultad de Ingeniería, Agronomía, estaba Ciencia también, donde dicen que el 80% de la contaminación que llega al río son de orígenes difusos, digamos, de contaminación. Donde principalmente esos orígenes difusos son producto del agronegocio y los residuos que se vierten al río. Entonces, es la calidad con la que el río actualmente contamos y te reitero, digamos, debería tener más importancia de la que las autoridades le están dando en la realidad, en las medidas reales de actuales, donde hay muy poca fiscalización realmente. Y es como, bueno, acá viene y se hace lo que se, como se le canta, digamos, como lo que se les canta, digamos, se hace en el río, es tierra de quien la trabaje, sin ninguna regulación. Entonces, bueno, nosotros un poco también estamos un poco cansados, ¿no? De reiterar y reiterar. Bueno, si bien yo integro la asamblea hace relativamente poco tiempo, yo me han puesto los compañeros al tanto, obviamente, por supuesto, de que esto es de años, hace años que se viene. Y sí, claro. Por ejemplo, capaz que ahí vos decime que yo me pongo a hablar y no, para eso estamos conversando contigo, sí, para aprovechar para escuchar lo que les preocupa. ¿Qué decías de ejemplo? Bueno, por ejemplo, nosotros que publicamos la nota esa, que la tenemos subida en la web nuestra, y ahí también enlazamos otro informe donde se muestran los cambios de uso de suelos desde el 90 hasta esta parte, digamos. Y ahí hay claramente, si tú entras, un mapita, digamos, satelital, que se muestra de los años 90 hasta ahora, 2000, en estos últimos años, es impresionante cómo se ha expandido los cultivos y el agronegocio. Claro, ahí se dice que se perdió alrededor de un 30% del campo natural desde el 90. Ahí está. Eso es uno de los ejemplos, digamos. Claro. En esto hay que recordar, además, que no estamos hablando de cualquier río, como ustedes recuerdan también en la declaración, que fuente de agua para el 60% de la población del país. Y cuando esto se habla de otra planta potabilizadora, toda esta alternativa al llamado al plan Neptuno, Arazatí, en fin, ustedes recuerdan esas situaciones que hay de la actividad industrial, los represamientos ilegales que hay, las areneras y las talas de montes nativos, que todo eso incide también en la condición del río. Exacto. Bueno, la mayoría de veces, por ejemplo, las areneras actúan de forma al borde de la ley. Claro. Van, se instalan en un lugar, tienen el permiso del dueño del campo, por ejemplo, talan el monte ahí a la orilla del río y empiezan a sacar arena. No, nosotros tuvimos, por ejemplo, hace poco más de un año, que denunciamos una arenera que estaba sacando ilícitamente los áridos de allí porque no tenía, y constatamos que no tenía una autorización ambiental. Ante eso, ¿cuál fue la respuesta del ministerio hacia nosotros? Fue, ok, tienen razón, no tiene autorización ambiental, y al tiempito ya la tenía. Claro. Sin absolutamente ninguna investigación científica, por ejemplo, de si lo que estaba haciendo esa empresa estaba en favor de preservar el ambiente o no, digamos. Entonces hay como una ambigüedad de criterios en Claro. Y bueno, y ni que hablar, sí, la tala de monte está siendo y ha sido brutal, que es uno de los factores que nosotros más queremos, buscamos reivindicar, ¿no? El monte nativo, con la importancia que tiene, ¿no? En momentos de inundaciones, en momentos de sequía, el monte nativo es como una esponja natural, Claro. que absorbe agua, retiene agua en momentos de sequía, en momentos de inundaciones, hace que las inundaciones, bueno, sean un poco menos catastróficas de lo que son, porque alivia la velocidad con la que el río crece. Entonces, tiene una función muy importante. Nosotros siempre reivindicamos, el río no es solo agua, el río es más que eso, ¿no? Es todos sus su biodiversidad, todo el ecosistema, todos los elementos tienen una función, para algo están. Claro. Y en función de eso deberíamos tener nosotros una buena legislación y que se haga cumplir para poder preservarlo. Tampoco es, digo, entendemos la situación política de donde no irse al extremo de ser reduccionista, ¿no? En el sentido de bueno, entonces no se puede utilizar esta zona para el sector productivo. No decimos eso, sino, pero sí, lo que está ocurriendo hoy día es un abuso Claro. del uso de la tierra, donde, bueno, luego vemos cómo está la calidad del agua. Claro. ¿Y con la gente de OCE se han reunido ustedes? Decías por el tema esto de las areneras, dabas un ejemplo, pero por todo el tema en general, ¿se han podido reunir con alguien? No, últimamente no. Nada más en las comisiones de cuenca, como te decía hace un rato, que Claro. bueno, que OCE es un organismo que es parte de la comisión de cuenca, que tampoco tiene mucha participación allí, digamos, real, ¿no? Que uno Claro. pueda decir. Sí, incidir en las decisiones que se toman, digamos. Exacto. Son más decisiones políticas, que deberían haber un consenso político donde se ponga el río primero, a la vida primero, ¿no? Claro. Y con la importancia, o sea, el otro día o sea, todas las cuencas debemos cuidarlas, Sí. pero el río Santa Lucía más, ¿no? Claro. Y bueno, y sabemos que también, aparte de toda esa problemática, yo busco resumir de alguna manera en esta entrevista, que es muy complejo, que es un problema muy complejo. No sé, cada tanto se nos presentan proyectos, alternativas que son como, te la presentan como la solución mágica a todos los problemas. Y no, no, por ejemplo, el proyecto Neptuno Sí. se presentó en esa dirección en su momento, ¿no? Y digo, no hay una solución mágica a un problema tan complejo que uno tiene que verlo como la cuenca como un sistema único, integral, un sistema vivo, que cada cosa tiene. Y es una cuenca que está compartida por 6 departamentos con diferentes gobiernos departamentales que en la mayoría de los casos no se ponen de acuerdo para poder tener medidas más allá de su jurisdicción, que haya un consenso nacional sobre cómo vamos a tratar el río, la cuenca del río Santa Lucía. Entonces, bueno, es un problema que toca, bueno, lo político ni que hablar, lo ambiental, digamos, se tiene que ver desde esa óptica, desde el principio, para poder, bueno, pensar entre todos como sociedad en una. Después, investigaciones científicas, técnicos, hay un montón y muy buenos, y con Claro. ganas de trabajar realmente. Entonces, si el sistema político le da lugar, más lugar a eso, a ello, y pone en primer lugar, busca poner en primer lugar al río Santa Lucía, bueno, ahí se podemos empezar a estar en un escenario más optimista, digamos, el punto de vista de la conservación del río. Bien, Álvaro, teníamos entendido esto de que ayer se realizaba una asamblea abierta, ¿no? En Santa Lucía por estos temas. ¿Se hizo esto? ¿Qué conclusiones salieron de esa reunión? Sí, en realidad no fue una asamblea excepcional. Nosotros nos reunimos los últimos domingos del mes, siempre, como para conversar de los temas que tenemos actuales y los que vienen y como y sí, son asambleas que siempre son abiertas a la comunidad, a quien quiera arrimarse, a trabajar, a pensar, en cómo abordar estos temas. Claramente, bueno, la declaración esa fue trabajada en estas asambleas anteriores. Y bueno, ayer nos reunimos y un poco sacamos conclusión de lo que fue la declaración y luego las notas posteriores que la verdad nosotros, digamos, estamos contentos, digamos, con la repercusión, la divulgación que ha tenido, Sí. porque bueno, es necesario. Y también da cuenta un poco, ayer no, digamos, por lo que tenemos entendido, por lo que tengo entendido, fue bastante divulgado, bastante viral, digamos, sobre todo en la zona metropolitana, Ajá. este tema. Y yo pensaba, ¿no? Esto da cuenta de algo. Que están Claro. pasando cosas que le está llegando a la gente referido al agua. En Montevideo están pasando cosas, yo qué sé, en el cerro la otra vez, hace poco tiempo, se quedaron sin agua durante, Sí. no me acuerdo cuánto tiempo, pero eran como 40 familias que se quedaron sin agua. Sí, en la costa de Después, Canelones, en distintos puntos de Canelones también, ¿no? también se ha dado eventos donde ha salido con olor, con sabor y Exacto. El agua también, en la zona allí del aeropuerto, en las zonas de los poblados, digamos, Sí. que están contra los barrios privados que están por allí, también que periódicamente, cada tanto tiempo, hay días que no tienen agua. Y eso, y bueno, entonces digo, bueno, por algo la gente está tan pendiente, capaz, de qué es lo que está pasando en el río, ¿no? Claro. Le está llegando realmente a su casa las consecuencias. Eso ya da cuenta de que no solamente la cuenca tiene todos estos problemas, sino que también la propia OCE en el suministro de agua, que bueno, que todos sabemos que OCE lo que más se nombra es, bueno, perdemos el 50% del agua de las cañerías, por ejemplo. Y bueno, si tenemos ese problema estructural, sabemos que hay un montón de otros problemas donde la OCE continuamente tiene menos presupuesto, periodos tras periodos, se da cuenta de eso. Los funcionarios de OCE también, la plantilla ha bajado muchísimo en los últimos años. Entonces, digo, es todo un combo. Es todo un combo. Y que responde un poco a un sistema que funciona de una determinada manera. Y ya, yo me pregunto, la planta nueva de potabilizadora que van a hacer, digamos, me pregunto cuál es el sentido, si luego se te sigue yendo el 50% del agua a las cañerías. Claro. Digo. Bien, Álvaro, sabes que acá en los comentarios del canal de YouTube de la radio, alguien que firma Fran dice: buen día, los saneamientos de las ciudades, Mevir, ¿qué tratamiento le hacen a las aguas del saneamiento? ¿O van con un poco de filtrado a algún arroyo de la zona? No sé si lo dice en particular en torno al Santa Lucía o lo está planteando en general, pero es una pregunta que deben responder también actualizar la información las autoridades de OSE, por ejemplo, ¿no? Y del Ministerio de Ambiente. Bueno, un poco es la pregunta que nosotros tenemos en la declaración, también, digamos, que yo no soy experto en el tema, pero sé que está la planta, esta que procesa en las aguas hervidas, que antes del peaje ahí en Cáncer, y enseguida saliendo de Santa Lucía, en la rotonda allí del peaje, está la planta que se hizo nueva, digamos, y que, bueno, tiene como su tratamiento debido, y luego sí, luego de que el agua tiene ese tratamiento, vuelve al río. Ese es como cierra ahí y vuelve al río. Ya con, si, habiendo sido tratada, ¿no? Pero bueno, el problema en este caso no es que la planta funcione mal o no sé, sino que el problema es que ni siquiera llega el saneamiento a la planta, porque si las válvulas de aliviadero se activan antes, se tira el saneamiento directo al río. ¿No? Y son cuatro acá en Santa Lucía. Y se han detectado presencia de coliformes bastante río arriba de la última válvula, digamos. Entonces, ¿de dónde viene esa? Yo ahí desconozco si los coliformes pueden viajar río arriba, pero lo que uno tiende a pensar es que se va con la corriente hacia abajo. Digo, hay mucha incertidumbre alrededor de todo esto que las autoridades son quienes deberían responderlas. Claro, muy bien. Bueno, Álvaro, queremos agradecerte este diálogo, este panorama que ustedes plantean muy claramente. ¿Podés decirnos la dirección de la página que tienen ustedes para que la gente también pueda acceder directo a los materiales? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, la página es porelagua.sejuntalagente.org. Bueno, van a notar que no está muy actualizada la página, la web. Nosotros, como saben, este colectivo funciona todo a pulmón, digamos. Y bueno, esta nota fue una que publicamos en la web después de tanto tiempo que no veníamos publicando nada. Pero bueno, la idea es como entrar en ese trajín de reactivar un poco por ahí, porque está bueno. Y Así que bueno, están por en el las agua, redes también, ¿no? Los vimos en no Facebook, por lo tenemos. menos. ¿Puede ser? Sí, ahí va, creo. En Facebook hay un Facebook, sí. Yo no lo tengo del todo claro, sinceramente, pero tengo entendido que hay un Facebook, sí. y que probablemente algún compañero haya publicado por ahí también la declaración. Bien. Asamblea por el agua del río Santa Lucía se puede buscar, y Exactamente. mismo en Google, si pones Asamblea por el agua del río Santa Lucía, también te va a saltar la página. Una cosa agregamos, buen día. Desde acá Buen de día. Montevideo, desde el barrio Nuevo París, desde una olla popular que se llama Telva Juárez, decimos que es el siglo XXI y hay gente sin agua en Nuevo París. Que venga como venga, pero que venga OCE, decían desde allí. Por supuesto, ahora le agregan por Nuevo París, gente sin agua y puntualmente los vecinos de la calle Silvestre Pérez. Desde hace años amanecemos sin agua, años que llevan amaneciendo sin agua los de una calle de un barrio de Montevideo, de un viejo barrio de Montevideo, ¿no? No es un barrio nuevo ni nada por el estilo. Claro, no, no, tremendo. Yo no sabía digamos, da cuenta, ¿no? De que y que el problema se ha ido agravando, ¿no? También, porque se ha expandido las zonas afectadas. Entonces, bueno, esperemos que mejore. Vamos Sí, a ver claro. qué va a pasar. Y están Vamos pidiendo a ver. contacto contigo también en referencia a la Asamblea por el Santa Lucía. O sea, promueve mucha cosa esta salida al aire. Bien. Bueno, me alegro entonces, me alegro. Te Me alegro y bueno, por desgracia, este tema un poco triste, pero bueno, que se hable del tema y así podamos llegar a una solución como sociedad, que bueno, que el agua que tomamos todos, ¿no? Que Exacto, y hay que involucrarse en el tema, no dejarlos a algunos vecinos nomás que se muevan por ese tema. Álvaro, y bueno, bueno. y el 22 de marzo, Sí. va a haber una marcha, Exacto. ya, en Montevideo, y bueno, ahí también es uno de los encuentros donde reivindicar claramente, Exactamente. y donde invitar a la gente que se arrime y que vaya y que haga ruido. Exacto, ahí por supuesto vamos a estar recordando estos temas rumbo a ese día. Álvaro Briano de Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, Álvaro. Bueno, ha sido un gusto. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.